Sección 49 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo, capítulo quinto, parte 1. La evasión. Estas páginas que siguen fueron escritas, como las primeras de este libro, en la cárcel de Corte, de Madrid, en 1834 o 1835. Aviraneta quiso dar a su narración un aire romántico. No en balde le habían prendido al mismo tiempo que a Espronceda y a García Villalta. Don Eugenio, sin duda, pensó en imitar a los poetas. En cambio, los poetas no quisieron imitar al conspirador, pues ambos estuvieron a cual más tímidos y asustadizos, y cantaron la palinodia al momento, escribiendo una solicitud a la reina María Cristina, afirmando su inocencia y pidiendo gracia. Aviraneta habla en sus cuartillas de un pueblo ese que es supuesto que es Salas de los Infantes. Se llama a sí mismo el joven prisionero. A Fermina la transforma en Elvira y a Ganesh en Martín. A las pocas páginas se olvida de sus propósitos novelescos y del joven prisionero y habla de sí mismo. Yo he sustituido los nombres falsos por los verdaderos para que no haya confusión. La casa del duende. Cuando me llevaron preso, llovía monótonamente. El campo estaba triste, la carretera llena de charcos. Veíase entre la bruma la línea alargada de los montes y en el fondo aparecía Salas, con sus tejados rotos, chorreando agua. Salas de los Infantes está en tierra fría, rodeado de colinas pedregosas. Tiene una iglesia con su torre cuadrada en un alto y su nido de cigüeñas. Sala es pueblo serrano de casas bajas, con las chimeneas muy grandes, hechas con trozos de teja, formando una eminencia cónica terminada por una caperuza de cuatro tablas, que en el país llaman la contera. Tiene Salas un castillejo en el vértice de una colina próxima al río, el castillo de Castrovido, y un palacio grande, el de los Infantes de Lara. Castillo y palacio deben estar ya completamente en ruinas si la devastación iniciada en la Guerra de la Independencia ha seguido en la Carlista, como ha debido seguir, si no es que no ha aumentado. No se ve aldea alguna en derredor de la villa. Entonces, durante la campaña, sus alrededores eran un desierto. Salas tiene un punto de reunión bastante animado los días de feria, que suelen ser los jueves, la Plaza Mayor. En los soportales de esta plaza, en las bodegas, hay figones bajos de techo, ahumados, con unas cuantas mesas de pino blancas y una fila de barricas sostenidas por largueros. A la puerta de los figones suelen ponerse, los días de mercado, algunas viejas a vender callos con guiso de pimentón en un barreño. Yo conocía todos los figones del pueblo. Lara y yo frecuentábamos el figón del obispo y el de la mujer muerta, donde solíamos comer los exquisitos peces del Arlanza. Ontoria y Salas eran para nosotros, acostumbrados a merodear por el campo, capitales importantes. Dos barrios hay en Salas bastante separados el uno del otro, el de Santa María, casi todo el pueblo, llamado así por hallarse alrededor de la iglesia parroquial, y el de Santa Cecilia, por estar cerca de una ermita de este nombre levantada a orillas del Arlanza. Un puente que pasa por encima del río une el camino que va de una a otra barriada. En el barrio de Santa Cecilia había por entonces una casa grande, de piedra berroqueña, antigua, ennegrecida por el tiempo y por los musgos, agujereada, con los aleros rotos, la casa del duende. Se entraba en ella por un postigo lleno de grandes clavos, porque la puerta principal, rota, estaba sujeta con hierros y no podía abrirse. Era su zaguán ancho, oscuro, con una columna de granito en medio. A mano izquierda comenzaba la escalera, torcida, apolillada, que subía hasta el desván. Varias veces estuvimos los del escuadrón alojados en esta casa. Lara y yo habíamos andado por todos sus cuartos y rincones a riesgo de caernos, porque los suelos se hallaban agujereados. Se encontraban aún en este caserón salas hermosas con chimeneas de piedra, vigas talladas en el techo, marcos de ventanas apolillados llenos de adornos, puertas de cuarterones, cerraduras roñosas y algunos viejos cuadros desgarrados y negros. El desván era enorme, tenía grandes solivos de los que colgaban sarmientos secos. El tejado, roto, dejaba por todas partes ver el cielo, y los días de lluvia entraba libremente el agua por sus boquetes. En esta casa habían estado alojadas muchas veces las tropas españolas y francesas. En aquel tiempo servía de cuartel y al mismo tiempo de cárcel a Merino. La casa tenía varios calabozos con puertas sólidas. Merino había mandado arreglarlos y ponerles rejas, y allí encerraba a los presos. Hacia el monte se extendía una huerta con una tapia que en otro tiempo debió de ser hermosa, pero que talada y cubierta de ortigas, de zarzas y de jaramagos, presentaba un aspecto de desolación y de tristeza. Esta casa ruinosa y de aire melancólico, con sus agujeros, sus chimeneas rotas, sus aleros destrozados y sus lechuzas que chillaban de noche, hubiera influido en nuestra imaginación si la vida activa que llevábamos nos hubiera permitido el lujo de tenerla. No pensaba yo que en esta casa había de estar preso. La frase de Bailly. Aquella tarde, al anochecer, en el atrio de Santa Cecilia, me comunicaron la orden de prisión, me quitaron la espada y me llevaron preso. Lara y yo, custodiados por un oficial y 8 soldados, llegamos a la casa del duende. En el portal llamaron al cojo, que hacía de alcaide. El cojo era un guerrillero viejo, inválido, con una pierna de palo. Vestía calzones cortos, medias blancas, camisa de cáñamo, chaleco de sayal con solapas vueltas, pañuelo atado a la cabeza y sombrero encima. Llevaba en la mano 4 o 5 llaves metidas en un alambre que tintineaban al mover el brazo. Subimos con el cojo y la escolta hasta el segundo piso y se encerró en un cuarto a Lara y en otro enfrente a mí. Mi calabozo estaba restaurado hacía poco tiempo. Tenía una puerta sólida, una ventana pequeña en el grueso muro y un banco. Hacía un frío terrible. El cojo me advirtió que había pasado la hora del rancho y me trajo una manta raída. Me senté en el banco, luego me tendí en él sirviéndome de la manta como de almohada. Apenas pude dormir. Solo un momento, al amanecer, logré cerrar los ojos. Me desperté al oír el tintineo de las llaves del cojo y el ruido de su pierna de palo, que golpeaba en los suelos de madera como si fuera un martillo. Hablé con el alcaide, que me traía al rancho, y pude comprender que mi situación era grave. La segunda noche fue igualmente mala, o peor que la anterior. El frío me tenía aterido. El viento, en los árboles lejanos, metía un ruido como de descargas cerradas. A veces me hacía la ilusión de si serían los franceses que atacaban el pueblo y entraban en él. «Mala suerte ha tenido usted, don Eugenio», me dijo el cojo por la tarde, al traerme la comida. Sus palabras achicaron mi valor. A mediodía se abrió la puerta y entró Fermina. «Prepárate a morir cristianamente», me dijo, y me entregó un libro de misa. Me levanté enfurecido. «¿A qué vienes?», grité. «¿Vienes a recrearte viéndome condenado a morir?». «No, Eugenio, quiero que salves tu alma». «¡Mi alma! ¡Ja, ja!», exclamé, y cogí el libro de misa y lo tiré al suelo. «Yo moriré maldiciendo de vuestras mamarrachadas, de vuestros santos y de vuestras ridiculeces. Sí, soy liberal, revolucionario, negro, y le pegaría fuego a todas las iglesias y haría una hoguera con los altares. Sí, creo que vuestra religión es una farsa y vuestros curas unos canallas, hipócritas, miserables. Creo que vuestros frailes son unos cerdos y las monjas unas tías egoístas que yo distribuiría en los cuarteles para entretenimiento de los soldados. Creo que los religiosos sois peores que nadie. Vuestra religión no os impide ser crueles, mentirosos, sanguinarios, viciosos. Sois despreciables. Vete de allí, no quiero verte, no quiero salvar mi alma». Fermina, asombrada de mi exabrupto, no replicó nada y, acercándose a la puerta, se fue. Comprendí que había estado cruel con ella, pero esto desahogó mi furia. Al encontrarme solo, quedé más tranquilo. Realmente no tenía miedo a la muerte. Morir a los 20 años. Lo único que me molestaba era el flujo inoportuno de pensamientos. Aquella necesidad de agotar todas las ideas, de seguirlas y de desarrollarlas, no me dejaba dormir. Si me llegan a sacar en aquel instante al cuadro, me fusilan en medio de un razonamiento. Pensé en si este último día de mi vida valdría la pena de tener remordimiento. Me acordé del alemán Müller, a quien había matado en duelo. Nada. Después de todo, la guerra se va a acabar, pensé luego, y la vida se va a hacer aburrida. ¿Qué pasará luego? ¿Qué será España dentro de 50 años? ¿Dentro de 100? Estuve fantaseando durante largo tiempo, pero la idea de la muerte próxima interrumpía mis elucubraciones. ¡Morir! No tenía miedo. Lo único que me desagradaba era pensar si mis fuerzas se debilitarían en el supremo momento. Siquiera en el acto hubiese gente, gritaría, ¡Viva la libertad! ¡Viva España! De pronto pensé en que pocas horas después estaría debajo de tierra y me estremecí con un temblor. Realmente no sabía si era del frío del cuarto o de la terrible idea de la muerte. Me acordé de lo que me contó mi tío Echepare del astrónomo Bailly cuando este sabio presenciaba los preparativos del verdugo en la guillotina que le tenía que cortar la cabeza bajo la lluvia de un día invernal. Alguien le había dicho, poniéndole la mano en el hombro, «¿Tiemblas, Bailly?» Y él contestó con sencillez, «Sí, amigo, tengo frío». Este recuerdo me hizo reír, sin saber por qué. La canción de Ganesh. En aquel estado desvariante pasé el segundo día. Cada noche me parecía un siglo. La tarde del tercer día, una tarde lluviosa, triste, oí desde mi cuarto varias veces el grito del mochuelo. De pronto me asaltó la idea. ¿Sería una señal de Ganesh? Me agarré los hierros de la reja, asomé la cabeza y silbé suavemente. Al poco tiempo contestó otro silbido. Era Ganesh, que andaba, sin duda, rondando la tapia de la huerta, por la parte de atrás de la casa. Se me ocurrió si sería algún lazo que me tendían. Pero, ¿para qué, si estaba ya preso? Estuve agarrado a la reja, tembloroso, haciendo esfuerzos. De pronto, Ganesh comenzó a tararear el aire vasco de André Madeleine. ¿Me tendría que decir algo? Yo así lo esperaba. Ganesh, sin duda, se cercioró de que le oía por mis silbidos, y entonces cantó en vascuense. Me saco libru burni chiqui bat, erdi erdillan daukasu, gau arratsian saude lejoan, ni campotic errandi saitut. En el libro de misa tienes en medio un hierro pequeño. Hoy por la noche estate en la ventana, te hablaré desde el campo. Bajé de la reja con las manos desolladas y me tendí en el banco que me servía de cama. ¿Qué libro de misa es este? Pensé, ¿a qué podía referirse? ¿Me estaría diciendo necedades aquel hombre? Me levanté y a la luz del crepúsculo vi en un rincón el libro de misa traído por Fermina. ¿Habría algo allí? Cogí el libro con ansiedad, lo hojeé, nada. Tiré con rabia de la pasta y vi que ocultas en el lomo habían dos cierrecillas finas. El descubrimiento me produjo una gran agitación. Era necesario decidirse rápidamente. ¿Por dónde se podía intentar la fuga? Por la reja me pareció difícil. Tenía 5 barrotes verticales y 3 horizontales. Hubiera sido preciso limar el espesor de 16 hierros. Pretender doblarlos era imposible. Estudié la puerta. A la altura de un hombre tenía un ventanillo de poco más de un palmo, con 2 barrotes en cruz. Las junturas de la puerta no dejaban resquicio para limar el cerrojo o la lengüeta de la llave. Calculé que si cortaba los 2 barrotes del ventanillo, sacando el brazo por el agujero, podría desde adentro dar vuelta a la llave, que estaba bastante alta, pero no llegar a descorrer el cerrojo, que se encontraba muy bajo. Estuve pensando mucho tiempo qué podría hacer. Había oscurecido. Era ya de noche, una de esas noches largas de invierno. Llovía y soplaba un viento fuerte y frío. Del vestíbulo llegaba una ligera claridad producida por el resplandor de un candil. Hice un inventario de todos los objetos que tenía y di 1000 vueltas en la imaginación, pensando si podría aprovecharme de alguno. La cuestión del cerrojo era la que me preocupaba. Cortarlo con la lima era imposible. Llegar a él sacando el brazo desde el ventanillo, también. Pensé en utilizar la vaina del sable que me habían dejado. No tenía resistencia bastante, pero podía dársela con los 2 barrotes de hierro que pensaba sacar del ventanillo. El cojo, como todas las noches, fue y vino por la escalera, haciendo sonar sus llaves y su pata de palo. Cuando se marchaba, comenzaba yo a limar, y al volver, dejaba mi trabajo. Para las 10 de la noche tenía los 4 hierros del ventanillo lo bastante limados para poder romperlos al menor esfuerzo. Rendido, me eché sobre el banco y estuve con el oído atento por si Ganesh me hablaba, como había dicho. Varias veces me levanté y tuve que tenderme de nuevo. Poco después de dar las 11 en el reloj de la iglesia, sonó a lo lejos el grito del mochuelo. Era Ganesh. Me agarré a la reja, tembloroso. Luego se oyó una voz que cualquiera hubiera podido tomar por un relincho. ¡Ay, Zack! Oye, dijo Ganesh. Hablaba en vascuence para que no le entendieran. Amabilletan, a las 12. Pasó un largo rato. Iriki Atea, abre la puerta. Igu Gambara, sube la guardilla. Gambara, esquerretará. Atechikia, Iriki Yada. En el desván, a la izquierda, una puerta pequeña está abierta. La idea de poder unir produjo en mí una intranquilidad cada vez mayor. Estaba febril, impaciente. El cojo iba y venía, haciendo, sin duda, sus preparativos para pasar la noche. A las 12 menos unos minutos, se oyó su pata de palo resonar en el suelo y después en la escalera. Se llevó el candil del vestíbulo y quedó todo a oscuras. Inmediatamente tiré de la cruz de hierro del ventanillo y, empujando con fuerza, la arranqué. Con ella en la mano, separé a tientas los dos barrotes y los metí, envueltos en hojas del libro de misa, en la vaina del sable. Así ésta abultaba más. Luego llevé el banco delante de la puerta, saqué todo el brazo izquierdo por el ventanillo, agarré la llave con la mano y le di dos vueltas. Como soplaba tan fuerte el viento, el ruido no se notó. Después introduje por el ventanillo la vaina del sable atacada con los dos barrotes y los papeles y fue balanceándola para ver si daba en el cerrojo y llegaba a descorrerlo. A la media hora de maniobra tuve que dejarlo. Estaba inundado de sudor y a punto de caerme mareado. Volví de nuevo a la faena. Me encontraba nervioso, convulso. En esto llegué con un golpe casual a descorrer el cerrojo. En aquel mismo momento se oyó ruido en la escalera. Estuve escuchando anhelante, con el corazón oprimido. Viendo que no subía nadie, empujé la puerta, que chirrió ásperamente sobre sus goznes, y de puntillas salí al vestíbulo. Fin de sección 49.